Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Muy buen día para ustedes en este espacio Púrpura, una nueva edición en este miércoles muy lluvioso en la capital del estado y que a pesar de eso nos mantiene en la calle y al aire. El día de hoy tenemos un programa muy sabroso, es sobre las mujeres viajeras. Se viene la temporada de Semana Santa, muchas mujeres están haciendo sus maletas para salir a viajar solas con amigas, porque es a partir de hace algunos años, pues es esta nueva manera que tenemos las mujeres de salir en esta compañía con otras amigas, conocer a otras mujeres en diferentes partes del mundo y viajar de manera solidaria incluso con ellas. Hay incluso aplicaciones a través de internet que se pueden consultar sobre experiencias de viajeras, sobre tips para mujeres viajeras y cuestiones que nos abren un mundo de posibilidades en el momento en el que tomamos la decisión de salir a conocer el mundo. Hay que recordar que, bueno, pues lamentablemente esta experiencia ha tenido también sus bemoles, ha tenido algunos casos que tristemente pues han acabado mal, como el de algunas turistas argentinas que lamentablemente, bueno, pues fueron privadas de su libertad y posteriormente fueron asesinadas. Sin embargo, este no es el único caso. Hay muchos casos de éxito de mujeres que toman la decisión de tomar su tiempo, sus vacaciones, agarrar sus maletas y salir de viaje. El día de hoy tenemos en los controles a Soledad Macías. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Brenda, por supuesto, que se ha preparado toda la semana para este programa, que además, bueno, pues ella ha buscado a conciencia a estas mujeres que han hecho todo tipo de viajes, con todas las vicisitudes, con todas las características, para que ustedes se enriquezcan con estas pues estas historias y empiecen justamente a hacer pues sus maletas y tomar también estos ejemplos. El día de hoy, para el auditorio, vamos a tener un libro que nos regala la editorial de la Universidad Veracruzana. Este se llama Mujeres Musulmanas a la Sombra de Al-Andalus. Es de Gunther Dietz y de Nadia Shohoumi. Y la forma en la que vamos a regalar el día de hoy el libro es a partir de los comentarios que nos hagan, ya sea a través del WhatsApp o a través del Facebook de Púrpura o de Radio UV. Ahí al final del programa, bueno, pues tomaremos los nombres y Brenda pues nos dirá quién se lleva este libro, es esta edición. Recuerden, escríbanos al WhatsApp 2281-040477 y a través del Facebook de Radio UV y el Facebook de Púrpura Radio UV. Y bueno, pues hoy para empezar tenemos ya a nuestra primera entrevistada. Ella es Ferchi Hernández y como buena viajera, pues no está aquí en Jalapa, anda justamente fuera de la ciudad, fuera del estado, y bueno, pues ella nos va a platicar es precisamente su historia. Hola, ¿cómo estás, Ferchi? Hola, muy bien, gracias, ¿ustedes? Bien, gracias, aquí con un poco de lluvia. ¿Tú cómo estás y en dónde te encuentras? Bien, ahorita yo estoy en Playa del Carmen, acá en Quintana Roo, también está nubladito, tenemos, yo creo que al ratito un poquito de lluvia, pero el clima está súper rico. Platícanos, Ferchi, ¿cómo ha sido tu experiencia viajando, ser una mujer viajera? ¿Qué es lo que te ha dejado? Híjole, yo creo que es una experiencia que toda mujer debemos de hacer, ahora sí que es muy, muy liberadora. Viajar, conocer, crecer de manera personal, es increíble. Tomar la decisión de irnos a otro lugar y emprender un nuevo camino está súper chido. Les lo recomiendo a todos. Entonces, no sé, ha sido una buena travesía. Tengo 2 años así y yo creo que es súper recomendable para todas las mujeres que nos están escuchando. ¿Cuál es la parte más satisfactoria que te deja el salir a viajar sola? Pues ahora sí que la seguridad. Siempre como, desgraciadamente como mujer, siempre corremos un poco más de peligro, siendo que siendo hombre viajando, ¿no? Siempre tienes que estar más al pendiente de tu seguridad, de el estar sola, pues nos genera cierto miedo, ¿no? De llegar a algún lugar, de estar siempre pensando que nos puede ocurrir algo. Entonces siempre hay que estar seguras de nosotros mismas, tratar de tomar las indicaciones, preguntar lugares más seguros, siempre estar pendiente de ti, procurar cuidarte, porque pues como en todos lados, México es un lugar muy hermoso, pero también es un lugar en el que tienes que tener mucho cuidado a dónde viajas, con quién, cómo y dónde para poder estar bien. Entonces yo creo que la seguridad ha sido el problema más grande con el que me he topado, al menos viajando. ¿Qué le recomendarías a otras mujeres que están a punto de tomar esa experiencia, de agarrar sus maletas e irse por primera vez ellas solas a un viaje? Primeramente, pues ahora sí que les recomiendo mucho ánimo, háganlo, muchas agallas, mucho valor, no pasa nada, ahora sí que solo es cuestión de cuidarnos, conocer a otras personas, tratar de siempre estar con informándonos sobre todo, tratar de siempre estar en comunicación con tus seres queridos para cualquier cosa que pueda ocurrir, alguien te puede echar la mano. Sin embargo, no es nada difícil, solamente hace falta un poquito de agallas y aventarse, no pasa absolutamente nada, cuidarnos mucho, estar siempre alertas y pues que tener las ganas de hacerlo, tener las ganas de conocer, tener las ganas de viajar, tener las ganas de querer hacer algo más y crecer como persona. Hola a todos, soy Brenda, estoy aquí con Brisa y con Ferchi. Pues la verdad no quiero perder la oportunidad de platicar un poco contigo, Ferchi. Yo te conozco un poco más tu historia y me encantaría que les contaras a las chicas que nos están escuchando tu travesía, porque una cosa es viajar de vacaciones, ¿no? En tus días libres, con dinero, en hoteles, en camión. Y tú has hecho algo distinto. ¿Nos puedes platicar hace 2 años cómo comenzaste este viaje? Claro que sí. Pues yo soy de Colima, capital, y ya estaba un poco cansada de mi rutina, de todo lo que conllevaba. Pues ya tengo 28 años, entonces quería hacer algo más. Quería salir, quería conocer y pues sin dinero fue como agarrar mi mochila y pues a ver qué sucede, ¿no? Entonces tomé un camión, fui a León, estuve unos días ahí, de ahí me pasé a Querétaro, estuve una semana, un poco más de una semana por allá, conocí todo, me fui al DF, de ahí me fui a Oaxaca, y todo pues en camión, en hostales, comiendo lo más barato posible, tratando de ahorrar ahora sí que en todo, porque pues no llevaba dinero. El punto era llegar a algún lugar, instalarme, empezar a trabajar y ya de ahí ahorrar para el siguiente lugar, ¿no? Sin embargo, pues me tocó la mala que llegué, por ejemplo, a Oaxaca, que es un estado en algunos lugares de mucha pobreza y no había trabajo. O sea, el único trabajo que había era para las personas que vivían ahí. Y pues yo como fuereña, pues no tenía oportunidad de trabajar. Entonces me quedé sin dinero, varada en Zipolite, Oaxaca. Entonces conocí a un chilango que me prestó su departamento en DF 2 meses. Fue como un ángel que la vida me mandó y me prestó ahí su depa, increíble. Me fui al DF 2 meses, trabajé ahí y de ahí me vine para playa. Pensaba quedarme aquí 1 o 2 meses y pues bueno, el Caribe me atrapó. Me he dedicado pues ahora sí que a conocer todos los lugares por acá. Es algo maravilloso. México tiene unos lugares impresionantes, llenos de paz, llenos de luz, llenos de belleza. Y yo creo que ha sido la mejor decisión que pude haber tomado. Haber agarrado mi mochila e irme ha sido lo mejor que pude haber hecho. Porque además tú eres abogada. Tengo entendido que te titulaste abogada y entregas tu título y te vas de mochila. Así es, sí, soy abogada, pero la verdad es que estar en una oficina, en cuatro paredes, pues no resultó ser lo mío. Decidí irme y trabajar en cualquier otra cosa que pudiera darme, pues ahora sí que para vivir. Y ahorita, por ejemplo, soy terapeuta, doy masajes, aprendí súper bien, estudié un poco y me estoy dando la oportunidad de trabajar en la playa, al aire libre, con unos paisajes hermosos, ganando bien. Entonces yo creo que todo es cuestión de darte chance, de decir, okay, puedo hacer otra cosa, puedo darme la oportunidad de hacer algo más, no solamente etiquetarme con el hecho de abogada, ¿no? Porque realmente no somos algo, no somos doctoras, no somos abogadas, no somos maestras, ¿no? Somos mujeres y somos libres de hacer lo que sea, ser amas de casa, ser viajeras, ser, no sé, astronautas. ¿Y cuál es el próximo destino, Ferchi? Después de estar en el Caribe, ¿piensas ir más lejos? Claro que sí. Bueno, mi tirada ahorita, ya conocí casi todos los estados de la República, solamente me faltan Tabasco y Chiapas, pero yo creo que dentro de un mes y medio me voy a viajar por Chiapas y por Tabasco, y de ahí la próxima parada será instalarme en la Riviera Nayarita. Estoy pensando irme para San Pancho o Sayulita y pues buscar trabajo allá, o a ver qué se puede hacer, emprender algún negocio, o ya veremos qué pinta el destino. Pues muchas gracias por estar con nosotras. Sigue disfrutando Playa del Carmen. Y bueno, pues ha sido todo un ejemplo para quienes en algún momento tomamos la maleta, pero no nos atrevimos a irnos más allá de solo un periodo de vacaciones. Así es, muchas gracias, Ferchi. Y bueno, seguimos con el programa. Tenemos material preparado. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a Ferchi que estuvo con nosotras. Y en este momento tenemos que son ya las 11 de la mañana con 12 minutos. La experiencia de los viajes es tremenda. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, todavía pues estaba en mis 20s, me di la oportunidad de tomar la mochila e irme unas vacaciones sola a un lugar donde no había ni teléfono, ni internet, ni energía eléctrica, ni nada. Han sido, yo creo, que las vacaciones más sabrosas de mi vida, sin tener con quién estar, sin tener que presionarme al tiempo, a las llamadas telefónicas, a la tecnología, estar conectada con nadie, solamente pues con la naturaleza, en una zona de los Tuxtla, que muchas de quienes nos escuchan tal vez la conocen, en Ancillaga, y que bueno, realmente es una experiencia maravillosa el estar ahí. Vamos a escuchar rápidamente el testimonio de Demac, que en esta ocasión, bueno, pues también nos tiene una historia que nos va a llamar muchísimo la atención. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. El texto de Magdalena está publicado por Demac en el tomo número 2 del libro Corazones en Fuga. Se titula Muerte en Vida, Magdalena, historia de un monstruo. Tomé a la niña y me fui atrás de la casa. Había unas bodegas abandonadas. Iba caminando y lloraba. Le decía que lo sentía mucho. No puedo más. Por más que quiero, no puedo. Esto es muy pesado. Quiero lo mejor para ti, pero no puedo dártelo. Soy una madre soltera. Doy lástima. Te quiero mucho. Tú tienes que estar en un lugar donde puedas estar tranquila. No vas a recibir reproches de nadie ni regaños. Vas a volver a donde estabas, mi amor. En el lugar había una mesa de piedra. La paré ahí y le dije que la quería con todo mi corazón. No servimos para acá. No sé si la niña presentía, pero se puso a llorar conmigo. No llores, mi amor. No te voy a lastimar. Y nunca olvides que lo hice porque te amo. Porque no quiero que sufras una violación ni más golpes. Porque esto es una pesadilla. La abracé y le dije que se acostara. No quise ver su rostro. Le tapé la cara con su suéter. Llevaba un machete y pensaba enterrárselo, pero se necesita mucha fuerza y yo no tenía. Solamente le hice un hoyito. Ella gritó, me espanté, la agarré con mi mano y la asfixié. Tuve que imaginarme muchas cosas. Tuve que pensar que no era mi hija. Apreté muy fuerte su cuello hasta que dejó de moverse. Lloré mucho. Me sentía muy nerviosa. ¿Qué acabo de hacer? Estaba muy arrepentida, pero ya era demasiado tarde. Se puso morada y luego blanca. Noté que no respiraba. En la bodega había cal. La extendí y puse ahí a la niña. La tapé con la cal. Había mármol y le puse encima. Le hice una sepultura. Me fui de ahí al puente de la autopista. Estuve ahí hasta las 4 de la madrugada. Iba a aventarme. De repente, vi a un hombre vestido todo de negro que me decía, no lo hagas. Le dije que me soltara y me fui. Me siguió e intentó abusar de mí. Me escapé y me fue siguiendo hasta que llegué a la caseta del fraccionamiento donde vivía. Me metí y ya no me hizo nada. Iba descalza, con los pies lastimados y los ojos bien hinchados, toda temblorosa. Le toqué a mi papá. Me preguntó por la niña y le dije que me la habían robado. Fuimos a poner una demanda. Me sentía de la patada. Dije que la habían secuestrado. Yo quería decirle a mi familia que yo lo había hecho. Llegué aquí a los 22 y ya pasaron 2 años. Aún no me sentencio. La vida es como el juego de la oca y a mí me tenía que tocar mi turno. La doctora de aquí me dice que sufro de problemas mentales. Tomo medicamento y estoy en un área restringida. Para mí, el Cerezo de San Miguel no es una cárcel. Es una escuela que te enseña. Las cárceles enseñan a valorar a la familia, la libertad, los estudios, los hijos y lo que es una misma. Agradezco estar acá porque estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Si yo hubiera caído antes aquí, tal vez ahora estaría luchando por mi hija, pero desgraciadamente te llegan otras cosas y te dejas llevar. Sigo pensando que ella está mejor ahora. Me la imagino cantando y jugando. Ella está bien y algún día voy a estar junto a ella. No pienso tener otros hijos. Quiero prepararme aquí por si algún día vuelvo a salir, para que sea con un propósito bueno. Mi familia viene poco. Antes venían 3 veces a la semana, pero ahora vienen cada 15 días más o menos. Viene mi papá con su nueva esposa. Mis hermanos no me visitan. Siento que todavía están enojados. Mi mamá está luchando por sacarme. Está muy arrepentida del daño que me hizo. Se siente muy culpable de que esté aquí. Le he dicho muchas veces que ya no aguanto y que me quiero quitar la vida, pero sé que no puedo darme por vencida, porque siempre hay una esperanza. Hay que valorar a los hijos y la vida, nunca hacer cosas impulsivamente, porque cuando las cometes es difícil aceptarlo y recuperarse. Todavía me cuesta trabajo aceptar lo que hice, se me hace muy difícil. No soy ese monstruo que cometió ese delito. Fuerte, un paso hacia adelante. 2 pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. 2 pasos y ya te olvidé. 3 pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. 3 pasos creo mucho me parece. Et quand on reviendra, je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà. Un día o jamás. Et quand on reviendra, j'ai fait le premier pas. Tu ne m'attends pas. Un día o jamás. 4 pasos quiero acordarme. 4 pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. 5 pasos ya sin perderme, tanto me alejé. 5 pasos y te perdoné. 6 pasos ya son casi 7, contar más no sé. 1000 pasos y más me quedo de pie. Je ne reviendrai pas. Je suis si loin déjà. Un día o jamás. Et quand on reviendra, tu ne m'attends pas. J'ai fait le premier pas. Quand on reviendra, un día o jamás. Ya estamos de regreso en Púrpura, son ya las 11 de la mañana con 22 minutos. Y bueno, aquí en la cabina tenemos, además de esta llamada que tuvimos con Ferchi Hernández, tenemos a dos invitadas. Una de ellas es Pilar Rivas. Hola, Pilar, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y René Wotwal. Gracias. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, pues ellas, además de venir a estar en esta mañana lluviosa y con neblina y después de los problemas de tráfico que hay por todas partes, pues vienen a platicarnos su experiencia como mujeres viajeras. Déjenme platicarles que Pilar acaba de regresar, prácticamente viene desempacada desde Colombia. Ella tuvo un viaje pues en el que tenía originalmente un plan. A la mera hora, pues sus planes cambiaron, sin embargo, no quiso dejar de viajar, lo hizo, y bueno, pues fue una experiencia además agradable. ¿Cómo estás, Pilar? Platícanos, por favor, qué fue lo que pasó. Hola, muy bien, gracias. Y sí, efectivamente fue algo inesperado, pero muy agradable. Y pues sí, uno a veces tiene planes, ¿no? E imagina de alguna manera, ¿no? Y pues eso, con base en eso, pues planea y hace todo, ¿no? Y de repente pues cambia, ¿no? O sea, y confiaste tanto en alguien, por ejemplo, para hacer todos esos planes y de repente esa persona ya no está, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó, pero pues lo que tuve que hacer es... Tenía dos opciones, ¿no? O cancelar mi boleto y ya no ir, cambiarlo de destino o pues ir, ¿no? Y yo dije, no, tengo que ir porque hablé con un amigo sobre eso, de hecho un amigo colombiano al que quiero mucho, que me recibió y todo, fue muy buena onda. Y me dijo, mira, ¿sabes? Te podría decir muchas cosas, pero yo creo que por algo es que todo esto pasó y creo que tú tienes que venir para acá. Entonces, bueno, yo me decidí con todo así, la decepción y todo el mundo o el miedo de que no sabía qué iba a hacer. Y de repente, bueno, ya estaba allá, fue excelente, mis amigos me recibieron muy, muy, muy lindos y... Empezaron a pasar muchas cosas muy inesperadas, porque empecé a conocer gente que yo no sabía que iba a conocer, porque fue casualidad, o sea, fue cosas de casualidad, encontrarlos en algún lugar de por ahí, que no tenía ninguna relación con ningún amigo mío. Bueno, ya después descubrimos que sí un poco, pero al principio pues eran desconocidos, y terminaron siendo personas que me echaron la mano en todo el viaje y que ahorita pues para mí son unos amigos que nunca quiero dejar de ver en toda mi vida. Lástima que están tan lejos, pero bueno. Pero bueno, ¿qué ciudades conociste? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve 18 días. Uh-huh. Conocí pues la capital, Bogotá, donde iba a ir originalmente, pues ahí, ¿no? Y también conociendo a una amiga, tuve la oportunidad de viajar a Medellín. Okay. Es como, bueno, dos zonas distintas, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, mucho, muy distintas. ¿Qué es lo que te deja un viaje sola? El hecho de tomar las maletas y decidirte a viajar sola a algo, pues, hasta cierto punto incierto, porque no tenías idea de qué fuera lo que iba a pasar, no tenías más que la seguridad de que alguien te recibiría en su casa por un rato. Sí, claro. Pues yo creo que lo más grande que me puede dejar este viaje en particular, porque muchos otros viajes te dejan cosas muy hermosas, ¿no? Pero este, el que yo tengo que reconocer, es que personalmente fue una revelación, porque realmente a partir de esto empecé a confiar mucho más en mí. Claro. En mis fortalezas, en mi intuición, en todo eso. Creo que, claro, Colombia es un país maravilloso, las personas son maravillosas y es hermoso, pero personalmente fue un crecimiento que no esperaba, y eso, de confiar en mí, de saber quién soy realmente y que puedo realmente sola hacer muchas cosas, ¿no? Y que hay gente buena también en todas partes, ¿no? Y que siempre hay que saber que uno va a encontrar a alguien que lo va a ayudar, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, ahora que ya tuviste esa gran experiencia de poder viajar sola, ¿qué planes tienes ahora? ¿Piensas volverlo a hacer, ir a otra parte, aventarte a ir más lejos? Sí, claro. De hecho, es muy gracioso porque es como cuando te cortas, cuando tenías una melenota. Claro. Y de pronto te cortas el cabello muy cortito, es perder el miedo y ya no te puedes detener, ¿no? Es como algo de, ya lo hice una vez. Y digo, puedo hacerlo. Todos sabemos siempre. Que, sí, claro, los países de Latinoamérica tienen problemáticas muy parecidas a la nuestra, ¿no? A veces para la mujer es un poco difícil, ¿no? Más difícil que en otros países, ¿no? O en otros continentes. pues el hecho de estar solo y eso, sola, y pues perder el miedo de esa forma. Yo, pues aquí en la situación que tenemos en México y en la que tienen esos países de Latinoamérica, pues dices, wow, o sea, estar solo y poder salir adelante en esas situaciones, creo que podría ser lo que fuera, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, claro, a mí me gustaría mucho conocer mucho más de Latinoamérica. Tengo como mucho interés. Claro, hay muchos países muy hermosos, ¿no? Pero Latinoamérica siento que nos identificamos mucho en muchos, muchas cosas, y conocer de ellos las pequeñas diferencias, me siento mucho más unida, y me siento como si viviera en un gran país en vez de una zona o en un continente, ¿no? Como si fuera un gran país que solamente nos divide en algunos kilómetros. Perfecto, muchas gracias. Vamos a seguir platicando contigo, Pilar, y ahora vamos a platicar con René, que también es una mujer viajera, que también tiene experiencias en viajes. Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en los viajes? Pues bueno, ahora el último viaje ya tiene un rato. Yo soy de aquí de Jalapa y me fui a Cancún. Okay. ¿No? Y bueno, pues igual decidí vender todo. Me quedé exclusivamente con mi camioneta y mi ropa, y pues bueno, tomé a mi hijo y nos fuimos solos, ¿no? A viajar. Okay. La idea, igual como Pilar, pues tienes una idea de ciertas cosas y al final resulta que diferentes. Sí, es totalmente diferente. Al final me quedé por allá un poco más de un año, casi 2 años, pero fue una experiencia, fue muy fuerte, bastante fuerte. Cancún creo que sí es una ciudad súper hostil, y la gente también es un poco complicada, ¿no? Y a pesar de que no es la gente de ahí, ¿no? Es gente, claro, de todo el país que vaya, e incluso pues muchísimos extranjeros que también van ahí a trabajar, ¿no? Claro. Pero al final, pues bueno, descubrí pues justamente así como Pilar, ¿no? Tus fortalezas, enfrentas a tus miedos, no hay opciones. O sea, no hay opciones, y pues bueno, tienes que ir ahí como sorteando un poco las situaciones, lo que se te va presentando, la gente. Claro. Y bueno, igual esta situación de las casualidades, que para mí al final son causalidades, y bueno, que te vas topando con personas que te van también como enseñando y mostrando cosas del camino, y que te van haciendo crecer también, y bueno, eso hace que de alguna manera pues puedas confiar un poco en la raza humana, porque de repente sí, de repente así como que se pierde la fe, ¿no? Exacto, sí, con tantas cosas tan, o sea, como que esta racha que pasan cosas no muy buenas, ¿no? Y claro, pasa una y luego otra y se van acumulando. Y bueno, pues finalmente igual regresé ya hace un año, igual como la situación que te enfrentas en las carreteras, sola, manejando tantos kilómetros. Claro. Sí, pasan muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues finalmente ahora mi trabajo requiere también viajar. Viajo por todo el estado de Veracruz, por todo el estado de Tabasco, y lo mismo, o sea, voy manejando sola, y también te das cuenta, es como eso, perder el miedo. No, mucha gente, todo el mundo te está diciendo, no viajes de noche, así no es, vaya sola, así es. Tienes que hacer muchas maletas, tienes que, no sé, como muchas cosas, muchos así como cositas que se van aumentando y que también van un poco acrecentando tus miedos, ¿no? De enfrentarte, claro, a, pues no sabes, yo ahora no sé, no conozco a muchas ciudades en las que voy, no conozco las carreteras. Y finalmente nunca tengo un plan, ¿no? Porque aprendí que no, los planes no funcionan. Ese dicho, ¿no? Exacto. De quieres hacer reír a Dios, ve y cuéntale tus planes, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues más bien yo creo que, como dice la canción, se hace el camino al andar. Entonces vas avanzando y van surgiendo cosas, incluso hasta donde te paras a comer, hasta donde te hospedas en la noche. Todo eso va formando gran parte de un crecimiento personal. Claro. Y finalmente, pues sí, te das cuenta de que como que al final del día o al final del viaje, como que regresas y te sientes un poco más valiente y con más criterio en cuanto a claro, en cuanto a las ciudades, los pues igual todo lo que te vas topando, las comidas, las tradiciones, la gente, el lenguaje, los acentos. Claro. Todo es así como bastante, a mí me parece bastante interesante y muy como, como de mucho crecimiento y mucha retroalimentación, bastante, bastante buena. Pero además tú tenías como un grado más de dificultad porque llevabas a tu hijo. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, pues hay que adaptarse a las necesidades de los hijos. Exacto. Si tienen hambre, si tienen que dormir. Sí. El asunto del baño no es igual con uh-huh. con los niños porque es claro. más complicado, ¿no? O sea, sí. eso le daba además un poco más de dificultad a tu viaje. Es correcto. Sí, de hecho, bueno, también fue como una gran experiencia para él. Yo ahora que lo veo, cuando nos fuimos él tenía 13 años, entonces okay. para él fue como importante en el sentido de que supongo que también fue muy difícil para él porque yo pues fui a trabajar, entonces claro. pues la onda en Cancún es trabajar como negro todo el tiempo, nunca hay tiempo para nada, y pues yo con mi hijo fue, lo siento, solo te puedo llevar a la escuela, no te puedo recoger, no puedo con tus actividades, si tú quieres hazlo tú solo, ¿no? Claro. Entonces, finalmente eso fue también gran parte que lo hizo crecer a él, que lo hizo madurar muchísimo, y cuando él decidió regresar a Jalapa, yo no sabía, estaba como indecisa si permitirlo, pero bueno, al final él como muy así, muy maduro, me dijo, bueno, ¿qué es lo que te preocupa? ¿No? O sea, no voy a estar en drogas, no voy a estar en no sé qué, o sea, yo más bien, o sea, como que tengo un plan, yo quiero regresar a jugar fútbol americano con mi equipo, es lo que quiero hacer y eso va a pasar, ¿no? Entonces, ahora que lo veo, él ahora tiene 16 años y bueno, o sea, es una gran diferencia, ¿no? Es como, o más sea, independiente, veo, exacto, ¿no? Más veo maduro. A todos los chicos de su edad que están, o sea, uf, ¿no? Como claro. en la onda de las fiestas, de la borrachera, del no sé qué. Y él, pues, en realidad, sí, siento que esto, el habérselas tenido que ver solo, claro. le ayudó muchísimo a crecer a él también. Y a pesar de lo que todos también nos decían, ¿no? ¿Cómo se te ocurre irte sola con un hijo y aparte allá y tal vez estás solo? Pero es eso, o sea, a lo mejor también llegó un punto en el que yo me sentía como muy mal por él. Ajá. O sea, como que decía, no está haciendo bien mi papel de madre, ¿qué pasa? Pero, no, al final, pues, nada, o sea, son simplemente experiencias, son lecciones de vida como súper importantes, y cuando estás como abierto a recibir esa lección, es uh-huh. mucho más fácil, ¿no? Claro. Como a tomarlo, a abrazarlo, y de ahí partir otra vez, ¿no? ¿Lo harías de nuevo? Tal vez, no estoy tan segura, porque bueno, finalmente yo tengo un proyecto aquí, el cual requiere ahora sí de toda mi atención y todo mi tiempo. Okay. No estoy tan segura, o sea, si no tuviera el proyecto, seguro, o sea, seguro me iría, y también tomaría a mi chamaco y nos iríamos juntos. Claro. De hecho, ya lo hemos planeado, ¿no? Queremos hacer viajes en bici. Okay. Entonces la idea es como ir pues intercambiando cosas que nosotros sabemos hacer. Ajá. Por hospedaje, por comidas, y pues partir en bicis, ¿no? No claro. No sé cuándo pueda hacer eso. Me parece una buena idea. Finalmente yo me estoy también adaptando un poco a unas ideales de adolescente. Sí. Es como, ay, sí, claro, mamá, podemos ir y podemos viajar y podemos hacer. Y mira, con esta aplicación vamos a encontrar sí. dónde vamos. Sí. Entonces, bueno, finalmente sí lo haría. Creo que él también me da un gran empujón, ¿no? A hacer este tipo de locuras que al final pues son parte de la vida, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando con estas dos grandes mujeres viajeras y esta experiencia que han tenido. Déjenme comentarles que ya tenemos algunos mensajes. Muchas gracias a Hilario Silvan. Nos pide, además de hacernos unos comentarios, muchísimas gracias por lo que dices, nos pide que incluyamos música de Eli Guerra. Vamos a ver con Brenda si podemos. Dice que la próxima semana podríamos tener, la próxima emisión podríamos tenerlo. Y eso, pues a mí me encanta la idea también. Tenemos, además, Keren Canché, dice que para ella Canadá ha sido el mejor país al que ha viajado. Tiene una apertura a nuevas culturas y eso hace sentir que es parte de Canadá. Es muy seguro, se puede caminar tranquilamente por las calles y no sufrir acoso. Dice que los paisajes son hermosos y bueno, pues ella dice que animaría a otras mujeres a viajar porque eso ayuda a entender el mundo. Ella está estudiando en este momento una maestría en música. Muchísimas gracias. Otro mensaje más, dice: yo me fui sola a Túnez y de ahí a París. Que vayan con la idea de que van a vivir buenas y malas experiencias, que no vayan con estereotipos y que se dejen sorprender. Creo que ese es uno de los grandes consejos que pueden dar estas mujeres viajeras. Definitivamente es ir con la mente abierta. También hay otro comentario, dice: también me gustaría compartir con todas que yo tenía 18 años cuando tomé mis cosas y dejé la ciudad donde vivía. Dejé atrás un ambiente de violencia que no sabía que vivía hasta 2 años después de que salí de ahí, y sé que es un reto dejar todo atrás y emprender el viaje sinuoso pero liberador hacia una vida mejor. Muchísimas gracias. Obviamente recuerden, tenemos abierto el WhatsApp 2281-0404-77. Y vamos a ir rápidamente al reportaje y después vamos a terminar platicando con estas mujeres viajeras. Púrpura, transformando imaginarios. Los abogados de Perazzi tienen una lectura del contexto que podría haber llevado al vínculo entre el empresario y las fuerzas de seguridad, y volvemos a posicionarnos en el complejo escenario del cordón industrial. No hay que ser un genio para darse cuenta que todos esos camiones que se desplazan impunemente por San Lorenzo es porque no hay control. Sí, lo que es seguro es hay puertos secos y que Strumia transportaba cereal, que no sé si en negro o no. A nosotros nos queda muy claro. Las relaciones entre civiles, que son o los dueños de los cereales, los transportistas de los cereales, y el policía que mira para el costado, es más que evidente. Volviendo a las principales pruebas, hay que decir que las más importantes se perdieron. Y allí es donde se acusa a la policía de entorpecer la investigación, o a la justicia de su lento actuar. Los videos de las cámaras de seguridad del locutorio desde donde llamaron a Paula para que salga de su casa aquel 18 de septiembre de 2011 fueron buscados por los pesquisas días después de que la filmación se había borrado automáticamente. Y así, la historia tiene una larga lista de pruebas perdidas o desvirtuadas que entorpecieron la investigación. Ante estas situaciones, frecuentes en más de 5 años, Alberto Perazzi se manifestó en reiteradas oportunidades en las calles de su ciudad, sumando el apoyo de gran parte de la comunidad, y hasta llegó a encadenarse varias veces en los tribunales. Frente a la pérdida de pruebas y la ausencia del cuerpo, lo más contundente para fiscalía y querella son los entrecruzamientos de llamadas y los resultados de antenas telefónicas que ubicarían al amante de Paula cerca de su casa el día de la desaparición. Sin embargo, Fernando Sirio, el abogado del empresario Gabriel Strumia, desecha que las llamadas entre los acusados sean indicios de delito y apunta hacia otro lado. Se dejaron de investigar cosas que eran indispensables de investigar, como lo dijo la misma Cámara. Es cierto que sostiene una posible relación sentimental con el imputado al cual le estaba revocando el procesamiento en ese momento. Pero también es cierto que hay que investigar que un marido despechado tiene tantas razones como para ser violento como la relación que se pretende acá imputar. A pesar de los dichos del abogado de los principales acusados, el amante y su esposa, Fiscalía y abogados de la familia Perazzi aseguran que el concubino de Paula fue el primero en investigarse, pero que se lo desligó de la causa por falta de pruebas. Desde la defensa de Pujol, el jefe de policía acusado, su abogado Víctor Corbalán, asegura que Strumia, el amante, tiene responsabilidad en el hecho. Nosotros estamos persuadidos de que Strumia tiene responsabilidad, y casualmente mi defendido ha prestado declaración recientemente diciéndole que está muy enojado con Strumia porque Strumia no habla, porque se ha cerrado y no se abstiene de declarar. Y al no declarar, no nos permite a nosotros probar la relación esta comercial, no nos permite aclarar de qué hablaron todas las veces que hablaron. En esta causa, ninguno de los 9 detenidos asumió ser el responsable de lo que se lo acusa. Es así que desde la defensa de Mirta Rusnitsky la mujer acusada de realizar el aborto en el que podría haber muerto Paula, aseguran que ella no se dedicaba a realizar este tipo de prácticas. Sin embargo, sobre el hallazgo en su casa de pastillas utilizadas para realizar interrupciones de embarazos, su abogado, Angelo Rossini, dio sus fundamentos. Sí, es cierto que se encontraron unas supuestas pastillas. Y también es cierto que en algunos procesos de aborto se puede llegar a utilizar, pero no las pastillas solo, en combinación con otros métodos, según lo que hemos estudiado. Pero también es cierto que esas pastillas tienen un resultado curativo, analgésico, para la rodilla. José D'Adamo, el esposo de Mirta Rusnitsky, tiene problemas de rodilla, tiene una persona con sobrepeso que tiene problemas de rodilla, y esas pastillas eran de él, las usaba por el dolor de rodilla que tenía. Púrpura, transformando imaginarios. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Uno de los problemas más lacerantes para la población de nuestro país es el feminicidio y los homicidios de mujeres. Las secuelas derivadas de los asesinatos de mexicanas las padecen sus hijos e hijas, que les sobreviven en total indefensión. También su entorno familiar y afectivo. Afectan gravemente la dinámica social de nuestro país, ya que el mayor grupo poblacional de México es susceptible de que se le arrebate la vida solo por el hecho de ser mujer. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indican que los feminicidios se han incrementado en los pasados 3 años en México. Actualmente, en América Latina, se presentan 12 asesinatos de mujeres cada día, y de estos, 7 son en México. Según datos recabados por este observatorio, a partir de las publicaciones hechas por los medios de comunicación veracruzanos, en promedio, 20 veracruzanas fueron asesinadas en nuestro estado durante 2017, uno de los años más violentos para todo el país, según lo estableció el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde el 23 de noviembre de 2016, la entidad veracruzana cuenta con una declaratoria de alerta de violencia de género por el delito de feminicidio, emitida por el gobierno federal. Te invitamos a conocerla y a informarte en qué consiste, qué municipios abarca y cuáles son las medidas que el gobierno local y federal deben de tomar. Puedes encontrar el documento de la declaratoria de la alerta de violencia de género en la página oficial del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Para Púrpura, soy Estela Casados González, del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces. Después de escuchar esta entrega del reportaje de Flavia Campeis y de la cápsula de Estela Casados, y bueno, pues platicarles, además recibimos el mensaje de Gaby Rivera, que ella nos cuenta que hizo un road trip desde Veracruz hacia Orlando en camioneta, y que bueno, pues aprovechó para visitar lugares en el camino como San Luis Potosí, San Antonio, Texas, Houston, Nueva Orleans, Orlando, Cocoa Beach. Los consejos que da: de las mejores formas de disfrutar la vida es viajando, te llenas de cultura y experiencias. Además, fue un viaje familiar y así se disfrutó muchísimo más. Y bueno, pues a nuestras invitadas, sobre todo, les preguntamos qué tips de viaje le podrían dar ahora a quienes están preparándose para hacer pues los planes para agarrar las maletas e irse. Bueno, a veces es importante como pues planear, como habíamos dicho, ¿no? Pero no siempre sale como uno piensa. Pero, por ejemplo, eso, como yo viajé dentro del país, ¿no? En Colombia. Yo pensaba comprar desde mucho antes boletos para viajar en el interior. Ajá. Y no lo hice, ¿no? Y fue lo mejor que pude haber hecho, porque ajá, de hecho no me fui a los destinos que yo pensaba que iba a ir. Yo creo que eso, a veces, para viajar en interior, mejor esperar un poco. Digo, claro, cuando vas solo y cuando los planes claro, para mejor, conocer, ajá, cambiaron, ¿no?, un poco. Porque sí puede ser que un lugar te guste más, un lugar te guste menos y eso. La otra, pues, yo creo que, como decíamos, que pues estar abierto a que no todo va a salir como tú piensas, y que eso no es malo, ¿no? Claro. Y eso, como no, no clavarse tanto en nada, sino seguir avanzando, ¿no?, en el camino. Y la otra, pues que nos auxiliemos mucho de, no es sexismo ni nada, pero de las mujeres, porque esa es otra cosa que descubrí en este viaje. Bueno, no, yo ya lo sabía, pero fue como muy palpable, ¿no? Recibí muchísima ayuda y la mayoría fue por parte de mujeres. ¿Qué conocías o qué no conocías? Sí, unas que sí conocía, ¿no? Ajá. Y otras que no. Y al principio sí me costó trabajo confiar, porque bueno, dice uno, bueno, no la conozco y eso, ¿no? Claro. Pero empiezas a tener confianza y ya, si alguien te da su ayuda, o alguna mujer te da su ayuda, es lo mejor que te puede pasar, yo siento. Por supuesto. Y eso, como... Bueno, y ya que, por ejemplo, tienes un plan de ir a algún lugar e investigar mucho sobre ese lugar, pedirle recomendaciones a personas que ya hayan ido, páginas de internet ahora que hay mucho eso, pues eso yo creo que es lo que podría recomendar. Y estar muy atento. Muy atento tanto para cuidarse como para también, no sé, apreciar mucho mejor todo lo que te está sucediendo. Claro. Cada pequeño detalle es una cosa que vas a recordar. Es inolvitable después, sí. ¿No? Por supuesto. Sí. ¿Tú qué le recomendarías a las mujeres viajeras? Pues yo les recomendaría principalmente seguir su intuición. O sea, de verdad es importante. Muchas lo olvidamos. Y eso, o sea, seguir la intuición. Lo que te late está chido. Lo que no, piénsalo dos veces. Y bueno, sí, o sea, obviamente sí el cuidarse. Y también apoyarse, como dice Pilar, como en más chicas, porque finalmente ellas entienden también por lo que estás pasando. Siempre hay una crisis emocional en el trayecto. Claro. Entonces, sí. Bueno, no hay nada mejor que otra chica que te entienda también. Y bueno, esas son las recomendaciones que yo daría. También una que es muy importante y es un poco un tabú, como llevar una copa menstrual. Eso es magnífico. Por supuesto. Para todos lados, para todo. Y también, sí, yo creo que también lo importante es llegar a un lugar y acercarse con la gente del pueblo. Les preguntas a ellos saben todo, ellos te recomiendan todo y es como la mejor información que puedes obtener. Sí, ahora tenemos muchos accesos a internet, a muchas cosas. Claro. Pero no hay nada como llegar al destino e ir con la gente, o sea, con los locales y preguntarles respecto de todo, ¿no? Sí, de la comida, sí, del hospedaje, o sea, de los destinos, ¿no? Porque también eso es lo que yo me di cuenta en un viaje a Chiapas, que también estuve viviendo allá. Pues conocí muchos lugares que no son turísticos, ¿no? Okay. Justamente porque yo, bueno, un compañero de trabajo que era de ahí mismo, pues te va diciendo, ¿no? Como los lugares, claro, que son exclusivos para locales. Claro. Y así también en Cancún descubrimos unas playas que no son, bueno, es más, no hay gringos. Entonces, o sea, hay como muchos locales, mucha gente como del pueblo y está mucho mejor, más tranquilo. Claro. Entonces, sí, las recomendaciones para mí es esa, ¿no? O sea, importantísimo, sí, seguir la intuición y no clavarse en las cosas malas. O sea, porque a veces creemos que está pasando algo malo o, no sé, como el que se te descomponga el coche o, claro, que el camión no llegue a tal lugar. Pero finalmente, por algo pasan las cosas, solo estar como súper abierta y no entrar como en una crisis, ¿no? Más bien, eso, la intuición y abrirse a todo lo que venga. Perfecto, pues ya nada más me quedaría decirles que en internet pueden encontrar muchas aplicaciones ahora para mujeres viajeras. Hay aplicaciones para todo, para mujeres que viajan solas, para mujeres que viajan con amigas, para mujeres fotógrafas además, que les platican cuáles son los mejores momentos para tomar un atardecer aquí o un atardecer allá, o un amanecer, las mejores, incluso hay algunas que recomiendan hasta el momento y el lugar ideal para las auroras boreales. Todo de experiencias de mujeres. Y de acuerdo con información que consiguió Brenda justamente para esta emisión, pues el 65% de las personas que viajan solas, sorprendentemente, son mujeres, lo cual es un dato maravilloso, a pesar de que muchas veces las mujeres no estamos incluidas en las campañas publicitarias de viajes, en los programas gubernamentales de turismo. incluso ustedes lo pueden notar en estas campañas que hace la Sectur, pues siempre hay mujeres que salen en los spots, pero siempre viajan acompañadas del novio, son recién casadas y van de luna de miel, van con la familia extensa, van con otras parejas como amigos, pero no incluyen un solo spot donde las mujeres viajen solas como amigas. Entonces, bueno, pues esto muestra que somos todo un sector muy importante, con mucha capacidad para viajar y que se nos está abriendo el mundo ahora, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, pues antes de irnos, antes hay que hacer la rifa del libro. Tuvimos muchos mensajes. Brenda, platícanos cuántos mensajes tenemos, quiénes están. Bueno, de las personas que nos escribieron, solamente 3 personas nos pidieron participar en el concurso del libro. Okay. Le agradecemos mucho, tenemos muchos mensajes, algunos no pudieron salir, pero les agradecemos mucho sus comentarios. Hay muchas mujeres viajeras, sí. Yo me incluyo dentro del club y la verdad es que sí. es una experiencia maravillosa que siempre vamos a recomendar. Entonces, de esas 3 personas que están en la rifa, quiero que René, que es la mano santa para mí y mi vida, pueda elegir al ganador. Okay, tenemos aquí la mano santa de René, eligió a Hilario. Perfecto, pues Hilario, muchas gracias por habernos escrito desde temprano, por haber hecho tu comentario tan lindo, gracias. Te llevas Mujeres Musulmanas a la Sombra de Al-Andalus, de Gunther Dietz y Nadia Shohoumi. Y la recomendación es que vengas a recogerlo hoy a Radio UV, aquí en las instalaciones que están en Clavijero. Y bueno, pues nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, Soledad, gracias por participar con nosotras esta semana. Y nos escuchamos la próxima emisión de Púrpura. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.